Hola, buenos días. Querido radio oyente, en el programa de hoy estaremos Diego, Susana y yo, Isabel. Comenzamos. Este miércoles 22 de febrero hemos celebrado el miércoles de ceniza. Desde preinfantil hasta primero de primaria estuvieron viendo un vídeo sobre lo que es la cuaresma. Bailaron una canción sobre convertir su corazón. Leyeron un cuento, El monigote de papel, y hablaron sobre el compañerismo y el respeto. Y de segundo de primaria hasta cuarto de la ESO visitaron la residencia celebrando una eucaristía. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Esta semana estamos todos muy emocionados por el carnaval. Y nuestro centro un año más lo celebra con mucha alegría. Pero esta vez han querido innovar un poco. ¿A quién le gusta disfrazarse? Hemos hecho una quedada por la tarde para dar una vuelta por la Avenida España, todos disfrazados, y así poder presumir de nuestros bonitos disfraces. Algunos alumnos iban disfrazados de hippie, otros de vikingo, de cabaret, de pirata, etc. En fin, todos en los cursos íbamos muy guapos. Después del pasacalle vinimos al colegio y comimos tortas de maza. Estaban tremendas. También vino una chirigota de Borno, de la que nuestra profe Paula es partícipe tocando la guitarra. Fue un día muy divertido. Ahora, los niños de tercero de primaria van a recitarnos unas poesías relacionadas con el carnaval. El día de hoy nos acompañan Noa, Lucas, Nico, José, Curro y Javier. Cuando queráis, chicos. Si pinto mi cara con muchos colores y adorno mi traje con cintas y flores, si canto canciones y llevo antifaz, ¡ríete conmigo porque es carnaval! Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. Como todos los años, nuestro centro celebrará hoy 24 de febrero con motivo del día más especial para un andaluz. No estoy hablando de la feria, sino del Día de Andalucía. Los alumnos de infantil harán una manualidad de una gafa de Soy Andaluz. Leerán dos cuentos y hablarán sobre las tradiciones, la gastronomía y los monumentos de Andalucía. En secundaria, nuestra clase tercero de ESO, junto al profesor Paco y su compañero de práctica, hemos hecho una aplicación para aprender más cosas sobre nuestra tierra. Esta aplicación será presentada por todos los cursos de secundaria y espero que os guste. Cuando me despierto por la mañana, el solecito por mi ventana, la Andalucía me viene a hablar. Pongo un pie en la calle y a la girarda, de vuelta a él escribo una carta, algún poema de libertad. El pasado miércoles por la tarde hubo una reunión para la inscripción de alumnos nuevos. Podían acudir los padres que tengan hijos de cualquier edad, no solo de infantil de 3 años. En la reunión explicaron los valores y el funcionamiento del centro. Después de esto, dieron una visita por el centro para ver algunas de las instalaciones e invitaron a los partícipes a una pequeña merienda. Tenemos la suerte de tener presente a Alicia, que estuvo en la reunión. Alicia, ¿qué te gusta de este centro? Bueno, pues me gusta que es un centro que ofrece una enseñanza muy personalizada y además basada en valores como el respeto, la amistad, el compañerismo, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad. Además también me ha gustado que es un centro muy familiar, donde la relación del profesorado con los alumnos y alumnas es muy cercana y donde existe una comunicación constante entre docentes y familias. ¿Qué ventajas crees que tiene este centro en comparación con otro? Bueno, desde mi punto de vista creo que hay bastantes. Quizá los aspectos que marcan la diferencia con otros centros, al menos los más importantes, son los que ya he mencionado antes. La educación en valores, que hoy en día se hace tan necesaria, la familiaridad del centro, la cercanía de profesores y alumnos, donde el alumno es el verdadero protagonista de su aprendizaje, y la relación familia-escuela. Otra ventaja que me parece clave es la amplitud de la oferta educativa, que abarca desde los más pequeños, con el servicio de ludoteca para los menores de 3 años, hasta la educación secundaria obligatoria. Y también, por citar alguna más que son interesantes para facilitar mucho lo que es la conciliación de la familia, como son el aula matinal, el comedor, las actividades extraescolares y también el servicio de transporte, porque el centro cuenta con un autobús que trae a los alumnos cada mañana y los lleva a sus casas de vuelta cuando termina la jornada. ¿Y qué opinas de las instalaciones? Bueno, a decir verdad, yo no conocía el centro y cuando he entrado por primera vez me ha sorprendido mucho las instalaciones y lo han hecho de una forma muy grata. Lo que más quizá me ha llamado la atención pues son las zonas de césped que hay en el patio, donde además los alumnos, de estar en el recreo y poder disfrutar y descansar cuando hace buen tiempo, pues se hacen muchas actividades con ellos. Y lo que también me ha gustado mucho es que haya un estudio de radio en el colegio. Muchas gracias, Alicia. Con esto terminamos la entrevista. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ahora Iris e Ilinka, de infantil de 3 años, y Juanfran y Julieta, de infantil de 5, nos van a recitar unos poemas en inglés, cuando queráis. Orange is an orange, orange is a carrot. Orange is a carrot, o de big o taparo. That is finger, that is finger, where are you? Here I am, wanted to you. Mommy finger, where are you? Here I am, wanted to you. Finger, where are you? Here I am, where are you? Baby finger, where are you? Here I am, estás tú? Yellow is the star, yellow is the moon when the day is done. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Hoy, en nuestro espacio Consejitos para el Corazón, Hugo, Rafa, Mari Carmen y Pepe, de primero de primaria, nos ayudan a cuidar nuestra salud bucodental con algunas recomendaciones. Cepíllate los dientes durante 3-4 minutos como mínimo 2 veces al día. Utiliza hilo dental a diario para limpiar el espacio entre diente y diente. Es tan importante cepillar los dientes como la forma en que hacerlo. Tienes que hacer movimientos cortos y circulares suaves y prestar mucha atención a la fuerza con la que lo haces. No te olvides de la lengua. Reduce el consumo de azúcares y almidones y no te olvides visitar el dentista regularmente. A nosotros nos visitó la semana pasada, nos fue genial. Feliz puente. La T, levante y poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Además de celebrar hoy el Día de Andalucía con un buen desayuno, lo hacemos con una jornada de puertas abiertas en el centro. El próximo viernes les contaremos cómo ha ido. Que tengan muy buen fin de semana y buen puente para aquellos que puedan disfrutarlo.